necesito una coartada para poder estar contigo, para amarnos locamente, para llegar al paraíso. Necesito alguna excusa que me libere de este infierno. Una coartada de amor para darte mi calor y morirme contigo. Necesito embriagarme con la dulzura de tus besos. Algún motivo que me saque de la rutina que me agobia. Una coartada que me salve de esta vida que me toca. Porque quiero estar a tu lado, amor, amor, para besar tu boca. Coartada de amor, para poder estar contigo al menos una noche entera. Coartada de amor, para hacer que nos pele la piel los dos, mi cuerpo te desea. Coartada de amor, para salvarme de esta cruel condena que me está matando. Coartada de amor, para fundir ya nuestros cuerpos y quedarnos sin aliento. Necesito algún pretexto para estar fuera de casa. Verte a solas un momento, solo amarte no me alcanza. Necesito una coartada para este amor de trampa. Una coartada de amor, vivir la loca pasión y escaparme contigo. Necesito embriagarme con la dulzura de tus besos. Algún motivo que me saque de la rutina que me agobia. Una coartada que me salve de esta vida que me toca. Porque quiero estar a tu lado, amor, amor, para romper tu boca. Coartada de amor, para poder estar contigo al menos una noche entera. Coartada de amor, para sentirnos piel a piel los dos, mi cuerpo te desea. Coartada de amor, para salvarme de esta cruel condena que me está matando. Coartada de amor, para fundir ya nuestros cuerpos y quedarnos sin aliento. Coartada de amor, coartada de amor, coartada de amor, coartada de amor, coartada de amor, coartada de amor, una coartada de amor.